en la temporada anterior del Diván Cultural Cine? Rocío dice que lisérgica es la sección. Por favor. Es un palabra cool que está en desuso y que debería recuperarse. ¿Ves? Marta se pierde algunas veces en el guión. ¿Por qué pone aquí corte practicando escalas con Marta? O sea, voy a tener que hacer algo ahora. Eso que me enteré yo. Eso te pasa por no hacer los deberes cuando hay que hacerlos. Te quedan las cosas pendientes para septiembre. Me cachiste en la mar. Pues sí. Será Gerardo que sale con el pibón, pibón, pibón, pibón, pibón. Praise a place dar numa numa yei, numa numa yei, numa numa numa yei, ci pultaus i dragonte ad intei, miam intes de oshitei e. Iván Cultural, dale ya Marcial, ha, ha, ha. ¿Qué debería dedicarme a? Al cabaret. Al cabaret. Pues me parece un piropazo, te diré. Pues sí, totalmente, oye, totalmente. Te diré. Se ha dicho. Pero bueno, dale. De verdad, hasta los solos, ni Santana. La culpa fue del cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Sí, fue del cha-cha-cha. Estoy súper indignada. ¿Qué es esto? Aquí, en la otra canción tienes mucha más letra que yo. Está un solo. Ni que fuera tu sección, José Luis Casado. Vamos a ver. Aquí. Que una se está pagando las clases para algo. Era la tontería que haces tú siempre de soy rubia, soy tonta. ¿Te das cuenta? Ya. Pues bueno, yo lo pasé a que tú eres guapa porque es guapísima, pero hoy estás espectacular. Tienes suerte que no lo he entendido. Empieza ya, la radionovela, escucha ya, la radionovela, ríe ya, con la radionovela, chup, chup, chup, chidú. Sí, pero yo después de esto creo que me voy a retirar. Que voy a necesitar una cura rollo Britney Spears, igual me vuelvo loca y se me da por afeitarme la cabeza. ¿Sabes lo que te digo? Una pregunta, ¿por qué en este programa todo es querido compañero, querida compañera, querida cartelera, querido director, querida directora? Porque nos queremos todos. Ya somos una parodia de nosotros mismos y nos encanta. I love you. Bueno, por favor. Me ha parecido espectacular.